Desde chamaquito me decían coge dirección y yo siempre detrás de la más dura del salón. Ese eras tú, nunca hubo otra opción y el que te mirara tenía un problemón. Me sentía dueño del bloque y tú la sensación, aunque ahora estés con otro en una relación. Mira que bien me va, salgo en televisión y ya no he visto el Navy, ahora es Louis Vuitton. Y solo quiero saber si me piensas todavía y si hay algún chance de vernos algún día para revivir el momento y cómo te comía. Dime tú quién diría que me pasaría recordando ese primer día de clase. Hey, no nos conocíamos y aún así queríamos. Cuando decíamos que pase lo que pase, hey, y nos comíamos, luego repetíamos. Me acuerdo el primer día que escribí en la libreta que tú ibas a ser mía. Esa era la meta, dura sin ir al gym, dura sin hacer dieta. Una bellaquita, pero bien discreta. Y nadie se enteraba de sus trambos. Sus amigas llamando, ella conmigo bellaqueando. Eso era tu marcabas y yo llegando. El jueguito poco a poco nos terminó gustando. Y ninguno sabía cómo esto acabaría. Ahora somos dos locos viviendo una fantasía. Sé que tienes a alguien más pero sigues vacía, porque dentro de ti sabes que sigues siendo mía. Y si nos volvemos a encontrar, hey, tú sabes lo que va a pasar. Sí. Wow.